Presentamos ahora temas bíblicos. Muy bienvenido, mi amigo. Vamos a comenzar hoy una miniserie que vamos a titular simplemente El Hogar Cristiano. Parte de lo que voy a decir aquí tiene que ver con un interesante librito titulado Matrimonio, Divorcio y Nuevo Matrimonio, escrito por Theodore H. Ibe. Mi amigo, la familia es la unidad completa más pequeña de la sociedad. Según marcha la familia, así anda la iglesia, el Estado, la nación y hasta el mundo entero. Debido a esto, de que la unidad llamada familia es tan estratégicamente importante, es entonces imperativo que conozcamos lo que la palabra de Dios dice con respecto a la familia, para ajustar nuestra vida a los requerimientos divinos. La familia, o el hogar, fue la primera institución que Dios proveyó para beneficio del hombre, debido a que fue algo instituido directamente por Dios. Hay entonces una santidad especial en ella. El hogar no es invento de los hombres. Ninguna sociedad jamás lo habría imaginado. Si reconocemos esto, podremos entender con mayor facilidad lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios dice con respecto al hogar y consecuentemente al matrimonio y sus componentes. El matrimonio fue instituido por Dios mucho antes de la entrada del pecado en el mundo. Por esto, el asunto de divorcio, nuevo matrimonio, es algo que sacude hoy a la sociedad y ha llegado a ser parte virtualmente de nuestras iglesias. Es increíble hasta dónde hemos llegado sin pensar siquiera por un momento qué es lo que Dios tiene que decirnos con respecto al divorcio y nuevas nupcias. En la Biblia leemos, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2, 18 y 20 al 24. Amigo mío, el matrimonio es una institución de Dios. Y es importante que entendamos cómo Dios lo planeó y con qué propósito lo estableció. Entonces no habrá dificultad en entender las enseñanzas que encontramos en toda la Biblia sobre este mismo tema. Dios es inmutable, Él jamás cambia, ni tampoco modifica sus principios como nosotros y sus normas para acomodarlos a los deseos de la gente o a cada sociedad en particular. Parecería que hubiera un cambio, pero es solo algo que parece ser un cambio, aunque algunas personas lo utilizan como un refugio para sancionar el divorcio. Trataremos con este asunto con amplitud a medida que estemos avanzando. Puesto que el matrimonio es algo establecido por Dios, y dado que fue instituido, digamos, antes de que el pecado entrara en el mundo, quiere decir que está basado en los más santos preceptos de Dios. El divorcio, por otra parte, tan común en nuestros días, destruye lo que Dios ha instituido y ha declarado santo. Cuando Dios creó al primer hombre Adán y a la primera mujer Eva, los creó varón y mujer a su propia imagen, según Génesis 1:27. La relación entre el hombre y su esposa, en esta condición perfecta y sin pecado, era tan sagrada y santa como la relación entre las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Así también en el matrimonio Dios dice que el hombre y su mujer serán una sola carne. Génesis 2:24. Para que el matrimonio funcione propiamente, ambos participantes, hombre y mujer, deben ser temerosos de Dios, regenerados por el poder del Espíritu Santo. Las normas del hogar deben estar basadas en relaciones reverentes por medio de las cuales las personas involucradas desean permitir que el amor de Dios fluya a través de ellos en la relación familiar. En algunos hogares, y esto en todas partes, los individuos parecen ser personas maravillosas, aunque no son creyentes. Tales personas pueden tener mucho cariño el uno al otro. Sin embargo, el amor divino solo ocurre en un nivel mucho más elevado. Es la clase de amor que siempre está dando. Es el carácter de Dios mismo. Cuando un hogar es establecido sobre los principios del amor de Dios, debido a que esposo y esposas se encuentran en la correcta relación con Jesucristo, tiene todo el potencial para una relación hermosa y duradera. No obstante, la gente algunas veces altera o ignora los principios de Dios debido a la dureza de su corazón. Dios, en su misericordia, puede permitirlo por un tiempo, pero los creyentes nacidos de nuevo y habiendo recibido el Espíritu de gracia, nunca deberían ser culpables de endurecer su corazón y de rechazar los principios de Dios para un hogar piadoso. El hecho de que el hogar debe permanecer bajo los mismos principios sagrados de operación establecidos cuando fue instituido, queda claramente establecido también por la comparación que se hace de la relación entre el hombre y su esposa con aquella que existe entre Cristo y su iglesia, en Efesios 5. Allí se nos enseña que Cristo fue unido a la iglesia en una unión eterna. Esto debe reflejarse en la, diríamos, permanencia del matrimonio. Vamos a leer en Efesios capítulo 5, porque ello nos ayudará mucho en este estudio para entender y recordar lo que la Biblia tiene que decirnos con respecto a este tema que estamos tocando. Sé que es serio, que es escabroso, pero es necesario. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, y de su carne, y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, o sea, a su esposa, como a sí mismo, y la mujer o la esposa respete a su marido. Más claro no puede ser. Mi amigo, el matrimonio es la relación, diríamos, más sagrada de toda la vida. Serán una sola carne. Dijo Dios, según Génesis 2:24. Esto indica que uno es complementado o es el complemento del otro y que el uno está incompleto sin el otro. Esto no quiere decir que todos necesariamente deben casarse. Ese es el principio divino, el fundamento divino para el hogar. Serán una sola carne. Dios ha declarado que el matrimonio es honroso. En Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ahora la Biblia nos dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer o a su esposa. Génesis 2:24. Dios estableció el hogar para el beneficio y bienestar del ser humano. No es bueno que el hombre esté solo, dijo él. Y así hizo una ayuda idónea para él, para el varón. En 1 Corintios 7:2 hay otra declaración que se refiere a la misma verdad. Pero a causa de las fornicaciones dice, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Dios instituyó el matrimonio para reprimir la tentación de las pasiones indebidas y para sustentar el orden social, de manera que por medio de las familias la verdad y la santidad pudieran ser transmitidas de generación en generación. La paz y el bienestar de una nación depende de la pureza de los hogares que la conforman. En Deuteronomio 6:6-7, allí se ve que es uno de los pasajes de la Escritura que certifica la verdad asentada ya anteriormente, de que Dios propuso que las familias bien ordenadas transmitieran la verdad y la santidad de una generación a otra, que enseñaran a sus hijos su palabra. El pasaje mencionando dice en parte, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, bien sea en los, digamos, en las devociones familiares, hablarás de ellas estando en tu casa, o al testificar a otros andando por el camino, o cuando la familia se retira para descansar, al acostarte, tener un momento de lectura bíblica, y al despertar, y cuando te levantes, dice, cada creyente debe preocuparse de comunicar la palabra de Dios a los miembros de su familia, de manera que ellos puedan conocerla y entenderla. El decreto de Dios con respecto al matrimonio, de que el hombre dejaría a su padre y a su madre y se uniría a su mujer, fue dictado mucho antes de que lo fueran todas las demás leyes de Dios. Como tal, dicho decreto constituye la base fundamental de toda la legislación humana y el gobierno civil. Y eso certifica contundentemente la afirmación de que la paz y el bienestar de una nación depende de la pureza de los hogares que la forman. Bien vemos cuán felices son aquellos hijos y aquella generación que contó en su infancia con un hogar bien organizado. La unión matrimonial entre el hombre y su esposa es símbolo de la unión de Cristo y su iglesia, fíjese usted. En este caso la palabra iglesia no se refiere al edificio, sino a aquellas personas que han confiado en Cristo como su Salvador personal. Ellos son la iglesia de Cristo. Efesios 5 nos revela entonces que la relación matrimonial entre el hombre y su esposa es una ilustración gráfica de la relación de Cristo con su iglesia. Vamos a estudiar cuidadosamente esta porción clave de la palabra de Dios de Efesios 5, pero hay que tener muy en cuenta que la relación entre el marido y esposa debe ser tan sagrado como la relación de Cristo y la iglesia. No hay norma más alta que la de la relación entre Cristo y su iglesia. Es desastroso, a pesar de eso, que las normas del mundo hayan caído tan bajo en nuestros días, por cuanto hay demasiado poco interés en hacer del matrimonio lo que Dios propuso que fuera. Los versículos 22 y 23 de Efesios 5 son citados con frecuencia al referirse a la relación matrimonial, pero es de suma importancia que observemos lo que dice el versículo 21. Porque dice, someteos unos a otros en el amor de Dios. Esto enseña la actitud que debe tener el cristiano hacia los demás creyentes, en general y particularmente hacia su cónyuge. Un pasaje paralelo está en Filipenses 2:3. Aquí leemos, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahora note que ambas partes, a ambas se les dice, estimando cada uno a los demás. Esa debería ser la actitud de cada persona, bien sea que esté tratando de relacionarse correctamente con el hermano en Cristo, o en el caso que nos ocupa ahora, en el caso de esposa y esposo. Regresando al pasaje de Efesios 5, notamos que a medida que Pablo desarrolla sus declaraciones aquí con respecto al matrimonio, se refiere primeramente a la esposa y después al esposo. Algunas veces las esposas asumen una posición defensiva en cuanto a esto, y tal vez tengan razón en hacerlo. Porque algunos esposos son culpables de ver solamente la responsabilidad de la esposa. No obstante, Pablo toca por igual la responsabilidad de cada uno, de modo que ninguno debe tener dominio sobre el otro. Con respecto a las esposas, Pablo dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, sigue diciendo, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Versículo 22 al 24 de Efesios 5. Con respecto a los maridos, Pablo dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Versículos 25 al 27. Ahora note el punto hasta el cual cada marido debe amar a su esposa. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, dice versículo 25. Así que, mi estimado señor esposo, amas a tu esposa lo suficiente como para dar tu vida por ella. Es hasta ese punto que Pablo dice que debe uno amar a su esposa. Esta es la clase de amor que solamente Dios puede dar. Es el amor ágape, siendo ágape el vocablo griego que se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse al amor de Dios, y que es la clase de amor más elevado que puede existir. Esta clase de amor siempre procura el mayor bienestar del otro, de aquel a quien se ama. Dios nos amó con esta clase de amor, y por eso envió a su Hijo para que muriera en nuestro lugar. Pablo continuó diciendo, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Versículos 28 y 29. No necesita usted más que esto. Pablo está asentando un principio normal de vida. Es normal que una persona se abstenga de hacer cualquier cosa que pudiera lastimar en alguna manera. Nadie haría algo que pudiera lastimarlo a él mismo. Pablo dice que esta misma actitud debe tener el marido hacia su esposa. De lo contrario, ¿dónde está el amor? Resulta interesante observar también que Pablo relaciona la actitud del marido hacia su esposa con la actitud del hombre hacia su propio cuerpo. En Génesis 2, 21 al 23 dice, «Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada». No de la cabeza fue la mujer tomada, ¿verdad? Como si llamada fuese el hombre a subyugar. No de sus pies, como si destinada fuera a ser estrado del ser superior, sino que fue hecha para ser su esposa, tomada del costado para ser su igual, dice Charles Wesley. El pasaje de Efesios 5 también nos enseña que una persona debe tener con su cónyuge una relación tan estrecha como la tiene con los miembros de su propio cuerpo. El marido debe amar a su mujer así como ama su propio cuerpo. Aquel que no ama a su esposa, en realidad, se está haciendo daño a sí mismo. De hecho, cuando un hogar es destruido por el divorcio, es destrozado tan dolorosamente como cuando un miembro es arrancado del cuerpo. Por eso los divorcios son tan dolorosos y hacen tanto daño y virtualmente dejan paralizado al hombre y a la mujer que rompen sus lazos conyugales. La iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, está segura en Cristo para siempre, habiéndose referido al sustento y al cuidado de Cristo por su iglesia. Pablo dice luego que, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. La seguridad que los creyentes, o sea, el cuerpo de Cristo, tiene en Cristo, es demostrada en Juan 10. Los versículos 28 y 29 dice, «Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre». Un miembro del cuerpo de Cristo jamás será divorciado por Cristo. Y Pablo usa este hecho en Efesios 5 para ilustrar la seguridad de que debería existir en relación entre marido y mujer. Pablo dice además, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, Efesios 5:31. Aquí Pablo, claro está, hace referencia a la misma verdad señalada ya en Génesis 2:24. Ahora note que los dos llegan a ser una sola carne. Dios los hizo una sola carne y no hay ninguna provisión hecha para el divorcio, para deshacer esto. Desde luego los inconversos, claro están, no encuentran ningún inconveniente en su idea en cuanto al divorcio, puesto que ellos no consideran que la Biblia sea una fuente de autoridad divina. No, pero con respecto a los creyentes, el asunto es totalmente diferente. Esto también nos enseña que la relación matrimonial apropiada puede ser alcanzada y mantenida solo por aquellos que encuentran en o se encuentra ya en correcta relación con Cristo. Los que todavía están lejos de Él difícilmente lograrán algo. Dios no hace provisión alguna para el divorcio. En ninguna parte de la Biblia, porque el matrimonio fue instituido antes de la entrada del pecado. No había causa ni razón para el divorcio. El pecado es la sola causa para la lujuria, los deseos sensuales, el egoísmo y el odio. Cosas estas que a su vez son la causa mayor del divorcio de nuestros días. Pero puesto que el matrimonio fue instituido antes de que el pecado entrara en el mundo, no había razón para hacer provisión para el divorcio, que no existía. Dios jamás cambia los principios básicos por el, digamos, que Él mismo estableció. Por lo tanto, el divorcio no es ni puede ser una parte del programa establecido por Dios. Debe venir la idea de otro lado. Dado que Dios no hace provisión para que el hombre peque, tampoco hace provisión para el divorcio, porque es pecado. Dios no es cómplice de este pecado, ni tampoco Él tiene, digamos, tienta a nadie. En Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. De modo que, al considerar los varios pasajes que tratan del matrimonio y del divorcio, debemos recordar que en el principio no fue hecha ninguna provisión para el divorcio, por cuanto el divorcio es el resultado del pecado. En Marcos 10:4-12 se nos revela que la intención de Dios fue que nunca hubiera divorcio. Cristo afirma, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella, y si la mujer repudiada o repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Claro, en Lucas 16:18 se señala una verdad similar. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Posteriormente, ya vamos a estudiar sobre pasajes que revelan lo que fue el propósito e intención original del matrimonio en los ojos de Dios. ¿Sí? Hay situaciones caóticas en nuestro medio, lamentables, verdaderamente dolorosas. Es una de las heridas más tristes que sufre nuestra sociedad hoy, llamada divorcio. Oh, quiera Dios protegernos a todos los cristianos de este flagelo. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.